está de nuevo. Hace locura, trae lo nuevo. Salchando, saltando. Hue, hue, hue, hue, hue. Multitudes, ir a la cancha, alentar a nuestro club, es el remedio, la cura para mi locura, ver a mi equipo campeón. En la cancha el jugador deja todo y defiende la casaca con alma y vida. Del alambre para afuera, haciendo siempre el aguante, aunque ganes, aunque pierdas, o simplemente empates. Se deslizan las banderas, vuelan los papelitos, se escuchan los bombos y alientos, redoblantes y fuertes gritos. Te quiero ver campeón, vos sos toda mi vida, la alegría de mi corazón, mi pasión, mi locura. Te quiero ver campeón, vos sos toda mi vida, la alegría de mi corazón, mi locura va por vos. Pasión de multitudes, ir a la cancha.